En el módulo 2 veremos las funciones cognitivas, que son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea.